No eres tú, soy yo. Configuré el micrófono como audífono y el audífono como micrófono. Está un poco difícil que te escuchara. Días, tardes, noches, madrugadas, amigos de La Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín. Desde aquí seguimos, no nos hemos muerto, grabando un domingo a las 7:31 de la mañana, porque iba a ser a las 7, pero hice madrugar a mi querido Spider Game sin razón. Pero así soy yo, amigo, y me estaba disculpando. ¿Cómo estás tu estimado? ¿Cómo te va? ¿Qué es tu vida? Bien, buen día, Bernie, amigas, amigos de La Covacha. Vamos a grabar este programita. Uno despierto desde las 5 de la mañana, el Bernie. Ahí voy, ahí voy. Exactamente, amigos. Esa es la vida conmigo. Y a veces temprano, a veces tarde. No sabemos. Uh-huh. Es completamente incierto. Nada, amigos, este programa donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Y este pedacito de los 80 ha estado bien complicado. La vida no nos ha alcanzado mucho. Y vamos a leer desde Amazing 280 hasta el 283, Espectacular del 119 al 122 y el anual de Espectacular número 6 y un salto, por alguna razón, al Amazing Spider-Man 20 y al Espectacular 130. Está un poquito raro eso, sobre todo el salto al Espectacular 130 que se publica en el 87, prácticamente un año después de los números que estamos leyendo, pero aparentemente en términos de la historia así funciona, y quizá lo que sea más notable en cuanto a continuidad de estos números es que es la primera vez que al menos en la lista mencionan al Kraven's Last Hunt. Aparentemente el anual número 20 está mencionado por alguna razón en ese TPB. Aunque yo lo leí, no sé qué tiene que ver con Kraven's Last Hunt, pero ya me dio un poquito de intriga, al menos por su relación, porque la historia es bien estúpida. Dicho todo eso, ¿quieres saber por qué está ahí ese no? ¿Por qué está ahí? ¿Va a ser spoiler o no? No. Ah, entonces adelante, ¿por qué está ahí? Básicamente porque hicieron ese recopilatorio y incluyeron algunos anuales como ese, y ya. Como okay, que para llenar... Llenar páginas. Más estúpida que he escuchado en mi vida. Qué rabia, porque realmente ese anual no tiene absolutamente nada que ver con Kraven Last Hunt, más allá de eso que acaba de decir Spider Games. Qué rabia. Uh-huh. Amigos, seguimos en el 86, y con una pequeña incursión en el 87, también por ese cambio de historia que les estaba comentando, y eso es todo. Y está bastante ecléctico este grupo, por decirlo menos, y por no decir que eran medio malos estos números. No medio malos, está mediocre, que es un poquito peor, porque de los malos podemos hablar mucho, de los buenos bastante, pero de los mediocres, no sé qué vamos a decir. Y está un tantito de relleno, y puedo entender por qué la gran mayoría de estos números no están en Marvel Unlimited, no han salido recoloreados ni remasterizados, y por eso no están en la plataforma de Marvel, porque realmente no es que sean malos, pero no es lo mejor. Quizá en todo caso lo más memorable sean algunos one shots de Peter David, que sigue siendo quizá el escritor más confiable de Spider-Man, a pesar de que sigue insistiendo con su maldito Ace, que del cual debíamos hablar. Dios mío, maldita sea Ace. Bueno, ese es mi resumen general de estos números. Don Spider-Man, ¿a usted qué le parecieron líneas generales? ¿Cómo la pasó? Yo esto me costó horrores. Duré meses leyendo esta madre. Sí, la verdad sí, ahí está medio complicado. O sea, no tenemos una línea principal como en los programas anteriores, donde había un suceso en específico. Aquí pues saltamos de cosas en cosas. Quizás el hilo conductor sería el asunto con Flash Thompson como el Hobgoblin, pero pues nada más, que todavía eso sigue ahí en el aire. En el próximo episodio creo que vamos a hablar mucho más al respecto. Que ya se descubrió ya se descubrió que no es el Hobgoblin, pero honestamente la manera en que se descubrió fue muy, Porque hubo un spoiler. Ah, mira, se le cayó el internet a Spider-Game. Ya debe estar por volver a conectarse. Bueno, lo que yo les decía antes de que él vuelva, y si no ponemos la musiquita, es que la manera en que se descubrió que nuestro querido amigo Flash no era el Hobgoblin fue bastante accidentada. Sencillamente estuvo peleando Spider-Man con... Sí, tú no, pero bueno, tú tocayo, el que se robó tu nombre. Uh-huh. Estuvo okay. peleando con el Hobgoblin, entonces, mira, como estoy peleando con él y Flash está preso, entonces debe ser que Flash no es el Hobgoblin. No hubo una gran revelación ni un gran aha moment. Y ya, o sea, ahora la policía está convencida de que Flash sigue siéndolo, lo cual tampoco tiene sentido porque se sabe que el Hobgoblin uh-huh. ha estado cometiendo crímenes. Entonces, como que lo tenías preso allí. Entonces, ¿qué te pasa? Y en algún uh-huh. momento liberan, o casi que de manera accidental, a Flash. Él decide huir de la cárcel y busca desesperadamente a Spider-Man. Y aparentemente ha pasado semanas en las que Flash está viviendo en la calle, anda buscando a Spider-Man para que lo ayude y pasan un montón de otras cosas mientras esa historia se queda allí. Creo que uh-huh. al mismo editor como que se le olvidó, porque yo le hubiese puesto una situación un poquito más permanente a Flash, a un sitio más estable para que se quedara mientras sucedía esto y resolvían su trama, pero decidieron dejarlo ahí guindando, pobrecito. Sí, y pues son tramas así que... Pues recordemos que en aquel entonces no estaban las historias planeadas para TPBs, así de que no, uh-huh. las historias deben durar 6 números, por lo menos. Aquí duraban las subtramas años. O sea, como se iban acordando, los iban solucionando. Entonces, pues sí, pobre Flash, lo que para nosotros fueron, no sé, 2-3 meses, para él a lo mejor fueron semanas, años, décadas, quién sabe. El tiempo de los cómics pasa más rápido, pero sí estuvo raro. En todo caso, amigos, tenemos el primer número de la serie, que es... ¿No son los Sinister Six? O no sé si lo sean, pero es el Sindicato Siniestro. Ah, no lo son, es otra asociación. El Sindicato Siniestro. Ajá. Mira, pero por ahí como que empieza, capaz que a alguien se le ocurrió, mira, Sinister Six, y que no, Sinister Six, suena mejor. Supongo. Que esta primera formación es bastante... peculiar, un poco de gente que yo no esperaba que se uniera. Quizá el escarabajo sea el Beetle, perdón, sea el más notable. Bueno, el Rhino, obviamente, porque los demás son medio clase triple C. Está Boomerang, en todo caso, que dentro de muchísimo tiempo uh-huh. se va a convertir en roomie de Spider-Man. Pequeño spoiler allí de, no sé, de 40 años. Y Hydro-Man. Y este cabrón uh-huh. que nunca me acuerdo quién es. Que el Speed Demon. Speed Demon, ok, gracias. El Flash, mal habido de... Ese es el... Es la nueva... versión del... ¿Cómo se llama? De Whis. Es un villano de los Avengers. Uh-huh. El que era el velocista del Escuadrón Supremo. No, okay. No, que es la Liga de la Justicia de Marvel. Sí, pero que está en un universo paralelo, ¿no? Básicamente es una copia de... Sí, pero es que hay dos. Hay unos que son del un universo paralelo y otros que eran villanos. Ya. Okay. Y este era el que es el villano. Ok. Que por cierto, hace como 2 años ya hizo una reversión de esa Liga de la Justicia Marvel, y aparentemente es muy buena. Yo nunca la leí, pero a Francisco le gustó mucho. Bueno, amigos, entonces, por cierto, ahí estaba metida Silver Sable, que en todo caso se le ve muy pegadito el uniforme y el cuerpo básicamente por completo. Uh-huh. Stone DeFalco y Ron Franz, que siguen en Amazing, pero luego se va como diluyendo su efecto. Pareciera que sí, pero hemos leído tantísimo web y tantísimo espectáculo, imagino que para hacer medio catch up, que antes era más presente la presencia, valga ahí la redundancia y la rebugnancia mía, de DeFalco y de Franz, que siguen en su etapa, pero ahora están como, no sé, como perdiditos. A mí se me confunden, se me pierden. Leo más a Peter Day, en todo caso, estos últimos años. Sí, es que como que las tramas estas de la Amazing son más concretas y van los oyen y la guía de lectura nos mete mucho de espectáculo y web porque vienen muy definidas sus tramas. Marco, ¿no? Uh-huh. Ajá, sus arcos y por eso tenemos que hacer esos brincos. Pero me da, y no sé, bueno, puede ser que sea el orden de lectura y esté preconcibiéndolo así, pero a mí me da la impresión de que sencillamente Spectacular y Web estaban pasando más cosas. En Amazing Anna como que poquito. O eran one shot, tal cual como tú dices, puede ser cualquiera de las dos. En todo caso, el dibujo de nuestro amigo Ron Frenz sigue siendo espectacular. Honestamente, creo que de todos los dibujantes es el mejor. Y por mucho. Uh-huh. Y al menos sigue teniendo ese carácter entre caricaturesco y realista que uh-huh. Parte de lo que ya no habíamos hablado, parte de John Romita Sr., pero mantiene uh-huh. su espíritu, ¿no? En todo caso, ataca a los Siniestros Seis y atacan a Silver Sable y el Sindicato y a Siniestro. Perdón, sí. El Sindicato Siniestro, no los quiero confundir, pero es que es la misma madre. Pero está bien, está bien. Sí, pero más bajito de nivel. sí, atacan empezamos con estas páginas que están en, pues parece con Island o en un parque de diversiones de allá de Nueva York. Sí. Y no sabemos cómo llegaron ahí porque pues Spider-Man y Silver Sable están escapando de los disparos y de los ataques de estos nuevos personajes. Bueno, nuevo equipo de villanos. Y como buen cómic de los viejos tiempos, dice, pero quieres saber cómo llegamos a esta historia. Ahora te vamos a contar. Básicamente son cuatro páginas de eso y recordando, en el capítulo anterior, desde el Clarín, platicamos sobre cómo Silver Sable estaba buscando a Spider-Man, pero él estaba fuera de la ciudad. Y cuando por fin se pone a hacer sus cosas y regresa, pues está el anuncio este de que lo andan buscando para contratarlo para poder detener a Jack O'Lantern. Porque los miembros del Wildpack, que es el grupo de Silver Sable, de mercenarios que puedes contratar por una pequeña módica cantidad, pues estaban quedando sin personal. Exacto. Y por alguna razón se atraviesa Spider-Man en medio de esa comida que estaban como en el Ritz o algo así. Uh-huh. Estamos hablando ahí con un jeque que se llama Hamed y que tiene puesto un turbante bien, bien, bien, bien racista. Y esto aún no ha llegado al momento en que se considere de mal gusto etiquetar así a los árabes, pero bueno, ahí está. Sí, esa es la embajada de Simcaria, porque recordemos que Simcaria es un país europeo. Pensé que estaban en un hotel, ok. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno. Sí, y está Silver Sable es el líder del país y de la empresa, que no me acuerdo. Uh-huh. No recuerdo qué título tiene, la verdad. No sé si es emperatriz, reina, presidenta o... Pero es un presidente que lo menos que hace es gobernar, es tipo T'Challa, y se la pasa en Nueva York en la embajada, entonces... Es que de eso viven, de eso vive el país, de lo que ella gana atrapando criminales. Sí, yo eso es difícil de creer, porque por más que sea, entonces la economía está cerrada porque la gente no trabaja en ese país. Eso está bien extraño, a menos que ese país sea, no sé, una casa. Ese país está a un lado de la Beria. Ah, claro. Ya lo ubico. Ay, Dios mío. En todo caso, Chachán visita a Flash y le dice que se vaya a lavar ese palto, que ya no va a testificar a su favor. Sí, la abogada dice, no, pues Chachán, ayuda a Flash. Y el Flash, vamos, tú eres mi nena, Chachán. Flash, me pegaste y me estás engañando con una mujer casada. ¿Se te olvidó eso? Sí, no, pero ayúdame, el pastel. Y la Chachán se va toda digna. Sí, exacto. O sea, creo que al menos este momento que pudiera parecer muy egoísta de parte de Chachán, porque básicamente le ruega Flash que lo ayude porque van a condenarlo, pues ella le dice que no, y si tú has leído los últimos números puedes entender el por qué. Aquí no dan esa explicación, lo cual está interesante porque sí se basa mucho en la historia previa, pero también un poquito lazy writing, porque la pudieron haber puesto a ella al menos a decir que él le pegó, ¿no? más que lo de ponerle los cuernos, que es suficiente razón, no estoy diciendo que no, bueno, relativamente, al menos si lo van a condenar me parece que pudieran ponerlo a un lado, pero ahí soy yo y egoísta que soy, pero bueno, en todo caso, Chachán se va. Lo dijo muy poco, era en un diálogo que le dijo que sí lo ama, pero él la traicionó con esa mujer, Leeds. En pasado, amigo, I loved you, te amé. Ya lo pasado no me interesa, dijo el gran José José. Sí, dejó su secta y todo eso por el Flash y al viejito vietnamita, pero pues parece que no le importó. Flash está teniendo justamente lo que merece, dijo la querida Shashan. Espero que lo encierren y le tiren la llave. Qué bonito como Flash volvió verga su relación con Shashan. Entonces vino por ahí Peter a hablar con la abogada de Flash, que ni me acuerdo el nombre, pero creo que se vuelve un personaje medio recurrente. Y ya, no sé, de que en todo caso necesita mucho dinero para poder defender a Flash. No sé para qué, pero eso es lo que le dice a Peter, y Peter necesita conseguir esa lanita. Y Spider-Man otra vez se desconectó. Este hombre no quiere grabar hoy desde el Clarín, no sé qué le pasa. En todo caso, esa es la razón por la que Peter se fue a la embajada esta donde trabaja la Silver Sable, porque ella en algún momento, sobre todo en el programa, no anterior a este, pero anterior al anterior, tuvimos todo este tema de Missing in Action, donde justamente a Silver Sable estaba tratando de contratar a Spider-Man para que le ayudara con unas tareitas, subcontratarlo, pero el hombre obviamente, como estaba Missing in Action, no pudo responder a ese contrato, y por ello tuvo que resolverlo ella sola, pero ahora está Spider-Man viendo a ver si aún tiene ese trabajito para él porque necesita lanita. Entonces, mientras Spider-Games consigue un sitio donde conectarse a su casa, porque aparentemente es que no lo están dejando hablar con calma, nosotros vamos a poner aquí musiquita. Ok, ya regresé. Qué emoción. Que te esté dando tanto me hace sentir mejor respecto a haber llegado tarde. O puede que sea tu venganza, no lo sé. Es mi venganza, Spanky. Ah, ok. Amigo, estaba explicando la razón por la que Spider-Games otra vez. Spider-Man estaba buscando a Silver Sable. Ah, sí, pues porque necesita dinero. Siempre necesita dinero. Un buen Spider-Man. El buen Spider-Man es un pobre pelabola, como decimos en Venezuela. Muy bien, entonces así básicamente, no sé si nos cuentas un poquito más de lo que estuvo pasando o qué te pareció el número. En todo caso, de ahí ataca los seis siniestros, o continúa atacando, mejor dicho, porque esto es pura punta de flashbacks. Sí. Y esas escenas de acción al menos están bien bonitas, a pesar de que son bien grises los villanos. Sí, básicamente, pues ya Silver Sable contrató a Spider-Man. La misión era atrapar a Jack-O-Lantern, pero él les puso una trampa. Y Jack-O-Lantern contrató el sindicato siniestro para que estuviera ahí en el lugar y pues poder deshacerse de Spider-Man y de la chica simcariana. Y básicamente es eso, están peleando ahí pues Spider-Man y la Silver Sable tratando de salir con vida, mientras los otros monos pues buscan acabar con ellos porque pues, ahora se dedican a eso, también son mercenarios. Y mientras pues ya está Betty Leeds para su casita pensando en Flash y sorpresa, pues su marido dice, ¿sabes qué? Fugación, ya me voy. Andas con el Flash o conmigo, ya decidete. Ya. Mientras te decides, yo me voy. Qué bonita forma de ser. Más que mientras se decide, por si se decide con él va a volver, sencillamente creo yo que es la forma de romper o de suspender el matrimonio ya formalmente. Y es la explicación a por qué ciertas cosas van a pasar en el futuro y cierta persona no se va a dar cuenta de que Ned es otra cierta persona. Sí. Porque no van a estar viviendo juntos. Por cierto que le cambiaron la cara a Ned, creo, me da la impresión. O el peinado. Será porque, rubio. Sigue siendo medio rubio, pero ahora como que rubio castaño, ¿no? Pero si se pintó el pelo y se cambió el peinado, porque antes se parecía muchísimo a Flash. O sea, ahí se veía que el tipo de hombre de Betty era bastante parecido. Sí. Entonces, bien, sobre todo el rostro, la cara un poco más alargada, con unos sé cómo decir, ¿cómo sería? Nariz alargada y pómulos pronunciados como si fuese un villano. Básicamente, eso es lo que quise decir, pero no me alcanzó el vocabulario. Ok, y para que no se pareciera a Flash también. Para que pareciera más malo. Y lejos de ahí vemos que hay una escena familiar con el Sandman, que vive tranquilo ahora con una familia. Y parece que ya dejó de lado sus días de villano. Bien por él, bien así, muchacho. Y como que ya, ¿no? O sea, ni te explican cómo fue que llegó ahí ni mucho, pero está viviendo con ellos de manera bastante tranquila, en Coney Island. Y es una familia latina y literal lo acogieron por completo dentro de su casa, porque... Pues yo creo que tenían un cuarto disponible y lo rentaron, que creo que los americanos hacen mucho eso, o por lo menos eso veo en televisión. Y para tener dinerito extra y... Sí, pero también está raro que sea con una familia completa, ¿no? Yo lo que creo es que la señora, el marido no la satisface y quería un segundo hombre. Y el tipo le gusta mirar. Esa es mi explicación ridícula y fea. Es que tú ves otro tipo de series más para adultos. Ese es el problema, amigo. Tú ves Disney Plus, yo veo HBO. Muy bien. Continúa la pelea, van como que derrotando uno a uno. Yo ni siquiera me acuerdo cuál era el pedo, pero Silver Sable queda como medio decepcionada de Spider-Man, pero no me acuerdo por qué. No, todavía no. O sea. Eso mucho después, sí. En el siguiente número. Sí, aquí pues prácticamente tratan de vencer a los villanos como puedan, porque sí hay pesos pesados como Rhino, que si solo es un problema, pues aunado al hecho de que hay un montón más, pues son distractores. Y pues, por ejemplo, el Beetle con su armadura, pues podrías decir que está al nivel de Iron Man, tal vez, porque eso es lo que presume a cada rato. Y el Hydro Man también, pues es un personaje que no puede simplemente menospreciar. Quizás al Boomerang sería el más tranquilo. Pero pues sí. Mi Rhino. Ya dije Rhino. El Rhino no lo puedes tomar. Ah, pensé que era Hydro Man el que estabas diciendo. Hydro Man sí, olvídalo. Tira la tierra y se vuelve el hombre lodo. O si se junta con Sandman, se vuelve el hombre lodo. Ah, amigos, ¿sabes qué decirles? En todo caso, sale Mary Jane, que está trabajando para el señor Kingsley, y ya finalmente entendemos o aprendemos que Kingsley no es el Hobgoblin, porque lo vemos a los dos ocupando el mismo espacio, el Hobgoblin sin uniforme, además, o sea que Kingsley sabe quién es, y aparentemente está obligándolo a hacerle los gadgets o algo así, eso fue lo que entendí. Pues sí, parece que el Kingsley, aparte de modisto, es bueno para hacer artículos de villano. Sí, eso es de verdad. Porque está bien jalado de los pelos. ¿Cuándo carajo dijeron eso? No se sabe, pero bueno, así fue. Pues los modistos saben crear cosas malas, yo creo, no sé. Ni, ni que fueran la de Los Increíbles, pero bueno. O sea, así como hacen una tanga, hacen una bomba goblin. Pues sí. No tengo idea. Pues sí, se ve que están los dos en el mismo lugar. Te recordemos que lo Hobgoblin, todo lo que tenía era recuperado de las bodegas de Osborn, y pues él estaba acabando poco a poco hasta que se encontró este tipo. Que es un poquito triste, porque bueno, Hobgoblin sí tiene al menos algo de superfuerza y agilidad que adquirió de la máquina de Osborn, pero no tiene su ingenio. Entonces lo cual lo hace sencillamente cruel, honestamente. Sí. El pobre, ¿Es peor que el Green Goblin? No sé, eso lo conversaremos más adelante. Pero bueno, seguimos con la pelea. Aquí es donde Silver Sable pues utiliza todo lo que puede para tratar de destantear al Beetle. Y pues según ella se rompe los tobillos, o al menos se los lastima. Spider-Man pues peleando contra el Rhino se lastimó el brazo, pues ya. y pues no les queda de otra más que tratar de escapar a la montaña rusa. Y ahí el rino se la tumba. Todos se la tumban. Es algo que llama la atención de Sandman, que andaba por ahí. Dijo, oh no, ¿qué estará pasando? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Porque el parque que tú habías visto, que quedabas, que parece un parque de diversiones, era el parque de Coney Island. Entonces, por ejemplo, está el hombre viviendo en Coney Island. Era como que, ah, qué casualidad más casualizosa. En todo caso, vemos a Mary Jane, que se consigue con nada más y nada menos que el mismísimo Hobgoblin. Pero, por supuesto, lo vemos entre las sombras. Ella lo reconoce y bueno, o sea, la pista está allí de que este hombre tiene tratos con se me olvidó el nombre, el jefe de Mary Jane. Kingsley. Con Kingsley, exactamente, pero que además Mary Jane lo conoce. Entonces tú ahí vas restando posibilidades. Sí, es una persona familiar y conocida para Mary Jane. O sea, no es cualquier vecino de vecina, hijo de vecinas. Exactamente. Entonces este concluye con, obviamente, esta gente debajo de unos escombros de ruleta rusa. Y continúa en el 281, porque no sé por qué necesitamos dos números para esto y hemos durado demasiado tiempo hablando de esta madre. En todo caso, está genial el primer panel con el que abre Ron Franz, quien de hecho solamente hizo los layouts. El que terminó y hizo las tintas Brett Breeding es básicamente quien está dibujando esto. Y se nota una diferencia en estilo, pero no demasiado pronunciada. Está peculiar. Al menos en este primer panel sí se ve mucho, pero en los demás no tanto. Y me gusta que son los seis, no son los seis siniestros, perdón, el cine. Los cinco del es que yo sigo diciendo Six Sinister. El sindicato siniestro, viendo a Spider-Man y preguntándose qué es lo que van a hacer o cómo lo van a sí, básicamente a terminar. Está bonito la manera en que lo iluminaron y hicieron ese primer panel. Y el resto de la historia está bien, no sé. Está entretenido porque ahí pues el Sandman llega, pues andaba de mirón y como ve al Little Man que le cae bien gordo porque le quitó a la morrita, pues se pelea con él y empieza a ayudar a Spider-Man y sus amigos. Bueno, pero básicamente el problema era que, yo creo que le cae mal porque tuvo su etapa gay con él, se unieron literalmente en cuerpo y alma, hicieron el hombre lodo, acuérdate de eso. No, entonces, porque le quitó la morrita. Pero después ellos se pelearon y consiguieron que tenían grandes simpatías y de ahí salió el Mothman, ¿no te acuerdas? Pues claro, eso fue, sí. Pues sí, entonces, básicamente es que Iron Man le recuerda a Sandman su etapa homosexual y eso es lo que le da vergüenza. Se me hace que esas series de HBO Max que estás viendo están haciendo daño, mi amigo. Ve más Disney Plus, por favor. Amigo, ya soy un adulto, no puedo ver esas cosas de niños. ¿Cómo no? En un programa hablando de comiquitas, sí. Que me quedó buenísimo. En todo caso, se viene a salvar la patria el buen Sandman. Eso es lo que pasa. Sí, que este es el inicio de su etapa de héroe. Para, como spoiler, pues Sandman se hace bueno. Esa no lo sabía. Llega a ser. Entonces no te voy a decir lo que sigue, pues. Gracias. Debe ser un Avenger, no creo. No te voy a decir. Ay, qué cagada, en serio. Ay, Dios. No te voy a decir. No, bueno, es lo que se ve aquí, ¿eh? Esta Silver Sable lo recluta para su Wheelpack. Exactamente. Y llega a trabajar con él. Exactamente, cosas. le quita así como le quitó la morrita a Iron Man, Sandman le quita la chamba a Spider-Man y son muchos man uno detrás del otro. En todo caso vemos que es lo que estaba haciendo nuestro querido Jack O'Lantern y muy muy por encimita y continúa pues la pelea. Sí. Poco más que decir y, número, no sé si tú tienes algo más que comentar. Pues algo que me dio mucha risa sobre Jack O'Lantern es que había leído sobre su cosa que le había dicho un pogo. Yo creí que era un deslizador hasta que me di cuenta en estos paneles que no, literalmente es un pogo saltarín. Es una base con un resorte y el mono se la pasa saltando y rebotando por todos lados. Pero digamos que no hace, o sea, el efecto no queda tan claro en los dibujos. Ahorita que lo dices uno puede ver, pero tienes que diferenciarlo. No es a primera vista. está tan acostumbrado a los deslizadores que solamente cuando lo piensas y te pones a detallarlo es que te das cuenta. Me da a mí la impresión de que lo deberían haber puesto rebotando en un solo panel de arriba hacia abajo y ahí se hubiese caído en eso. Hasta que tú no me lo dijiste, yo no me di cuenta. Gracias, eso es lo que quiero decir. Sí. En todo caso, me gusta mucho el peinado de la abogada de Flash porque no pudiera ser más ochentero. Sí, como que ese es el que le... Omar Chaparro se lo pirateó. Ya es que tiene un personaje de una licenciada. Es exactamente este lugar. Sí, el pero peinado. Mucho más buenota. Mucho más buenota, mucho más linda que... Omar Chaparro. Omar Chaparro. Pues sí. Te digo que esos programas de Max te están haciendo daño, mi amigo. Más linda la abogada de Flashico, obviamente. Ok. Bueno, y aquí es donde en el programa pasado hablábamos sobre que estaban diciendo que Flash había escapado. Pues aquí está el plan. Jack O'Lantern quiere trabajar para La Rosa. Entonces su plan es trabajar junto a Hobgoblin y lo quiere sacar de la prisión. Como él no sabe todo el asunto, pues saca de la prisión a Flash Thompson y se lo lleva. Tal cual. Entonces así es como... De hecho, no es que Flash decide huir, que creo que fue lo que yo comenté, es que básicamente lo raptan. Sí, lo sacan de la cárcel sin su consentimiento. Exactamente, computación. Y mira, ahí está, ahí se ve el pogo saltarín saltando. Pues sí. Nomás les faltó la onopatopeya de point, point. Sí, pero porque tú me dijiste, si no, no me daba cuenta. En todo caso, vemos al verdadero Hobgoblin que anda con The Rose. Entonces, no fue The Rose que le pidió a Jack O'Lantern que sacara a Flash, sino que como que fue iniciativa del mismo Jack O'Lantern, o al menos eso fue lo que yo entendí. Sí. Y pues el Hobgoblin quiere eliminar al Jack O'Lantern porque yo no quiero competencia, me quiere quitar las chambitas. Entonces piensa matar dos pájaros de un tiro, dándole cuello al Jack y al Flash Thompson de una vez. Sí, porque además el Jack pues le cagó la fiesta porque obviamente con Flash preso hacían creer que el Hobgoblin estaba preso y él podía andar a sus anchas. Hacían andar con su traje de Hobgoblin sin que nadie le dijera, no, ese no es el Hobgoblin porque el Hobgoblin está preso. Sí, algo así bien extraño. Y eso es más o menos lo que pasa en todos estos números, está bien raro. La pelea sigue, por cierto. Si le servía de algo y se mete por alguna razón Tenemos las dos peleas al mismo tiempo entre páginas, tanto la Jack Hunter con el Hobgoblin como Spider-Man con los sindicatos siniestro, que ahora pues ya son de perdido tres, Spider-Man, Silver Sable y Sandman. Y en medio de todo eso, una página que no platicamos, Joey Robertson encuentra una pista de por qué Flash no puede ser el Hobgoblin, que tiene que ver con el traje. Ya que el Hobgoblin, que sí es el Hobgoblin, tiene un botonzote rojo en el pecho para lanzar sus rayos láser maníacos. Lo cual es bastante poco a prueba, honestamente. Creo que es un poquito más concreta que eso, pero es como que, se le cayó y ya, pero no, creo que tiene que ver con unas cámaras o que no está al mismo tiempo en el mismo sitio. En fin, No, es eso, o sea, que un traje tiene un botonzote, botón rojo grandote y el otro no. Lo siento, Robbie Robertson, tú que te la das de gran reportero, pero eso está muy tonto. No tiene sentido. En todo caso, entre Sandman, Silver Sable y Spider-Man terminan de vencer a todos los villanos, pero no sé qué es lo que pasa con Spider-Man que decepciona a Silver Sable. Y a pesar de que luchó todo como cuanto pudo con el brazo, no enyesado, pero al menos cubierto con un... ¿Cómo se llama los que no son yeso? Me olvidó el nombre. Férula. Una férula, gracias. Cubierta con una férula hecha de Spiderweb. Terminando la chamba a Sandman. Sí, es que llegó un punto donde el Spider-Man le dije, ¿sabes qué? Yo renuncio porque no puedo hacer así lo que tú quieres de matar gente y así. Y le dije, sí. Pero de todos modos se regresó a ayudarles. El Sandman estaba peleando solo. Y la Silver Sable le dije, no, pues vámonos. Pues no está el Jack O'Lantern. Y el Spider-Man, no lo puedo dejar solo, vino a ayudarnos. Sí, pero eso no es chamba de nosotros. Y el Spider-Man, sí, pues renuncio a tu chamba. Y fue a ayudar al Sandman. Por eso cuando el Spider-Man me recae, oiga, ¿y mi dinero? Renunciaste, ¿no? Dios. Y por eso se lleva el Sandman, que pues está más grandote y musculoso y arenoso. Y que además él no sabe que ella lo iba a abandonar. Uh-huh. Spider-Man queda todo golpeado. Este no es ningún héroe, en todo caso, no es ninguna heroína, perdón, es lo que te quieren dejar saber. No, es una mercenaria también. El Spider-Man queda golpeado porque en una de esas o recibía el golpe del Rhino o dejaba que le pegaran a alguien más, entonces recibió el golpe y queda todo tonto loco. Amigos, en todo caso, seguimos con Amazing 282, que tiene una portada bien bonita. No pude averiguar de quién era, pero que están básicamente en un marco todos los personajes de Marvel, una gran mayoría, casi todos los mutantes, los Defenders, los Cuatro Fantásticos, algunos Avengers. No sé si esto era para conmemorar el 25 aniversario de Spider-Man como tal. Es del 25 aniversario de Marvel como tal. Ah, de Marvel, perdón. Es un marquito que usan que empezaron a usar en sus aniversarios. Creo que es la primera vez. Porque se ha vuelto recurrente en algunas ediciones. O sea, que en otros números lo utilizaron. No lo he visto yo, por ejemplo, en Fantastic Four, que estaba más adelantado. Pero bueno, está bonita la portada. En todo caso, Spider-Man va a conseguirse con nada más y nada menos que con X-Factor. Y de nuevo, Tom DeFalco, pero esta vez acompañado de Rick Leonardi. El trabajo de Rick Leonardi no es que sea malo, creo que es bastante bueno narrando, pero me gusta más Ron Franz, básicamente. Va a ponerse ahí en dos platos. Está muy ochentoso, sí. Rick Leonardi también. Sí, es muy... pues te cambia de diseño muy radical a algunos personajes. La abogada aquí parece más Marla que la Marla Jameson que alguien más. Que la abogada que tiene Flash. Pero el peinado sí sigue siendo el de Omar Chaparro, de la licenciada, bastante. Sí. Incluso más. Y pues pues ya vemos a la Mary Jane que anda saliendo con otros tipos porque el Peter pues todavía no le hace mucho caso, que digamos, y aparte, como ella sabe que es Spider-Man, no se quiere meter en bronca, según ella. Pero se fue con un tipo de madrugonón, y lo dejó en la casa con los trapos hechos porque pensaba que iban a ser la bestia de dos espaldas, y le dijo que más tarde básicamente lo ghosteó porque se fue a buscar a Peter. Lo cual es un poco raro porque entiendo que estaba de madrugada, pero bueno. Pues así fue. Ya Merin ya se tomó ciertas libertades. Y no, vamos a ver a Peter qué anda haciendo. A ver si lo encuentro en calzones para quitarme la calentura con él. Algo así. Pues sí lo encontró en calzones, pero en su ropa interior grandota. Después lo mandó tirado en la bañera. Exactamente. Después de la aventura anterior. ¿Cómo se involucra X-Factor aquí y qué tiene que ver el X-Factor? Que no sé si en este momento lo está escribiendo Peter David ya o no. Creo que no. No me acuerdo quién lo está escribiendo, porque sí me fui a esos números. Porque recordemos que el X-Factor tiene poco de haberse integrado. Se vuelve un grupo para encontrar mutantes y pues darles alojos, pero mucha gente piensa que los cazan. Porque básicamente se anuncian como cazafantasmas en la televisión. Si veo un mutante, llame al X-Factor. Sí, y nosotros vamos y lo atrapamos. Y aquí pues son los X-Men originales. Ángel, Bestia, Iceman, Jean Grey y Scott Summers, como Cíclope. De hecho es Bestia en su etapa previa, ¿no? Aún no ha mutado, que le salgan pelos por donde no deberían salirle. Haz de cuenta que le revirtieron la mutación porque sí llegó con el pelo azul al X-Factor, pero un científico loco que quería quitar una mutación a uno de sus hijos le experimentó con él para revertir la mutación y sí le funcionó. Mira, yo no sabía eso. Pensaba que era que aún no no pensaba el punto en el que ya no se decidió depilarse más. No, pues yo tampoco, pero como tuve que ir para allá porque mencionaron algunas cosas de aquí, no tenías que. Son, ya no inventé. De hecho, aquí es Recordemos que en esta época Scott Sommer estaba casado con Madeline Pryor, y fue cuando él vive en Alaska, y fue cuando le dijeron, hey, Jean Grey está viva. Ah, sí, ahí voy para allá. Y dejó todo, su esposa y su hijo, en Alaska. Y se fue a hacer un equipo con su ex, sin decirle a nadie que bueno, todos, muchos sabían que estaban casados, menos Jean Grey. Y a ella no le ha dicho que está casada, y pues ahí es. Y todavía en los números de X Factor le habla a su esposa y se enoja porque no le contesta. Señor Sommers, ¿qué pedazo de animal es usted? Ese fue que lo poseyó Goku por un momento. De Goku de perdido iba y le decía, pero de plano, ya me voy. Pero porque sí, voy por leche. Así como tu papá fue por cigarro y aún no ha vuelto. En todo caso, Jonah Jameson es que los contrata para conseguir a Spider-Man, porque él dice que Spider-Man es un mutante. O Jonathan no está ni siquiera convencido de eso, lo que quiere es que maten a Spider-Man. O eso fue lo que yo entendí. Sí, básicamente eso, los contrata para que atrapen a Spider-Man. Pero nosotros no sabemos. ¿Pero cómo saben que no es un mutante? Miren cómo es feo. De seguro es un mutante. Sí, atrápenlo. Es que está raro cómo saben que no es un mutante. O sea, después inventarán alguna prueba de sangre o alguna mamada así, pero a priori no tienen manera de saberlo. Porque al final los mutantes solamente, lo que las diferencia de los superhéroes es que vinieron de paquete con los poderes, no los adquirieron. Sí deben saber porque ya se lo han topado muchas veces antes. Sí, pero muy bien, no les pudo haber dicho nada y listo. Es que hay un primer encuentro entre los X-Men originales y Spider-Man. Curada quiere decir que hay una aplicación que te dice si eres mutante o no, pero adelante. No, él les debe haber dicho, ¿verdad? No, es que yo no nací así. Yo no sé cómo ustedes, guácala, guácala, fuchi, fuchi, todo racista. Sí, yo venía de otro planeta y mi nave se estrelló aquí, no sé. Sí, porque o sea, no les contó lo de la araña, o sea, está raro. Yo aún no termino de entender eso. A ver, yo porque no soy gran lector de los mutantes, pero obviamente sé que luego inventan algún método o que tiene que ver también con el mismo profesor X y Jean Grey, que son capaces de detectarlo mentalmente, ¿no? Pero mucho después, ¿no? Porque aquí se pudo haber dado cuenta de Jean Grey y ya, pero no, pues, o sea. No, pues. Simplemente porque no, pues. Sí, pues ya a estas alturas, Hank McCoy y mucha gente más saben del gen mutante. Entonces, fácil. Que le piques con un dedo a una prueba y, mira, salió negativo. Sí, no es mutante. Algo así. En todo caso, Peter está hipermadreado. Y una Mary Jane que a Leonardo le quedó horripilante en estos paneles, porque no sé por qué la dibujó así. Es quien lo lleva al cuarto y trata de ayudarlo, porque obviamente pasó por allí únicamente para poder hacer eso. Una cosa que nos queda aquí muy clara es que el Jonah Jameson es muy, muy, muy rico, porque el X Factor llega y les dice, sí, nomás que necesitamos un adelanto. Ah, ¿cuánto? $5 o $10? No, 50,000. Ay, canijos, también tengan. Pero bueno, si puede financiar cazarañas, robots, pues como no puedes financiar a un grupo de chavillos. O dedica, así como todo adicto, buena parte de su dinero a algo que no debería, como lo de matar a Spider-Man, y se está desbancando. ¿Quién sabe? Sí, pues total. Como Spider-Man ya sabe que Flash Thompson escapó de la prisión, es lo que las noticias dicen, siente esa necesidad de ayudarlo. Y Mary Jane le dice, no, espera, recupérate. Y sí, ahorita, deja, voy al baño. Ok, ¿necesitas ayuda? No, yo puedo solo. Y Mary Jane no se da cuenta que lo engañó. Y ahí tenía que darse cuenta Mary Jane, porque que haya rechazado su oferta para sacudírselo más de dos veces, le dice de que pensaba irse, exactamente. Y eso y de que el traje que le hizo la gata negra no tiene cremallera. Yo creo que sí le debe haber puesto el rapid nocturno. Pues sí. También hay que recordar que en esta etapa Spider-Man, bueno, Peter Parker ya está decidido a renunciar a ser Spider-Man, pero por alguna razón, en este caso el que Flash está perdido, no lo puede dejar de ser hasta que lo encuentre. Me parece tu papá diciendo que va a dejar la bebida, o sea, lo dice pero nadie se lo cree y nunca lo hace. Así es. Y aquí, pues, buscando al Crisis, cuando se topa a los X-Men, y lo, pues, como Spider-Man está todo tonto loco, pues, dice, ah, canijo, ¿y estos qué quieren, no? Pues, en lo que son peras o son manzanas, pues, yo les doy cuello primero. Como todo en cómic de Marvel, cuando se consiguen dos héroes, tienen que empezar peleando en vez de hablarse, porque sí. Porque pudieron haberse puesto de acuerdo, ¿no? O sea, inclusive ese dinero le hubiese servido a Peter, ¿no? O sea, mira, vamos a fingir que te atrapamos, te damos, o sea, el 10% de los 50,000 que nos dio Jonah, y con eso puedes estudiar a pagar los gastos legales de Flash una vez que lo vuelvas a meter en la cárcel, ¿no? Sí, pero, sí, no, pero pues, seamos sinceros, si un tipo con patas raro se te aparece en la noche, y un mono que avienta nieve y uno con alas se te aparece en la noche, pues también vas a decir, ah, canijo, ¿qué son estos locos? Y se nota mucho que todo esto fue para promocionar el X-Factor, porque realmente no pasa nada. Al final X-Factor decide no atrapar a Peter, a Spider-Man, y le devuelve el dinero a Jonah. Porque, de nuevo, por alguna razón que no se explica, no, este tipo no es mutante y además es bueno. Entonces, nada. Sí, checamos y no es mutante. Lo curioso es que todos van disfrazados iguales y no sabes quién es Bobby Drake y Scott Summer, porque los ambos tienen anteojos rojos. Sí, el mismo traje de anteojos rojos. O sea, Bobby o estaba enamorado de no sé si está enamorado de Scott en ese momento, lo quería invitar, pero se puede haber puesto lentes oscuros de otro color para diferenciar. Pero sí, de hecho hasta la o es parte del uniforme, porque hasta la mismísima Jean Grey carga esos mismos lentes. Sí, como los cazafantasmas. Vamos a hacer los cazafantasmas, pero son los X-Men. Ah, y aquí llega un punto interesante, porque Robbie le dice a Jonah, no, yo sé que quieres publicar este asunto de los de X-Factor y ponerlos como una farsa y que no sé qué, porque este asunto, pero mira, yo te respeto, pero aquí está la llave del baño de ejecutivos, dáselo a Homero Simpson si quieres, pero si decides dar esa historia, ya no me la das a mí. No me la regreso. Entonces, o espero mi carta de aceptación de renuncia o la llave de regreso. Exactamente. Entonces le mandaron la llave y todo quedó muy bien. Bueno, amigos, con eso nos movemos a nada más y nada menos que el espectacular 119, que es el regreso de la Black Cat. Esta vez escrito por David Bowell. Peter David y dibujado por Richard Buckler. Y no está en Marvel Unlimited. Y es como la revelación, digamos, de la verdadera naturaleza de la gata negra, en todo caso. O el estreno de su nuevo traje y para quien está trabajando. Eso es lo que va a este número, honestamente. Pero no sé a ti qué te pareció, estimado. Sí, es el regreso del Sabretooth, que regresemos que está muy enojado porque Spider-Man lo venció cuando le echó a telaraña y él se cortó la cara y quedó todo enojado porque se rasgó su bello rostro. Total, lo llevaron a la cárcel y pusieron, no, al hospital, hicieron algunos puntos y pues quiere venganza, venganza. Y como bien, buen Sabretooth, y aquí tenemos de verdad demasiado mutante ya metido en todas tramas, entiendo que era la época de los mutantes, mata a todos los personal de salud que lo terminó salvando. Sí. Está el número en líneas generales está muy bien hecho, al menos el drama de la gata negra que no ha olvidado a Peter y cómo todo esto no es más que un plot de venganza. Lo que no me gusta es que dejas a su personaje literal como el cliché de la mujer herida. Es un poquito machista, aunque prácticamente todas sus motivaciones son Peter. Cosa que pudieran profundizar un poquito más en su cambio, digamos, de villana a héroe y ahora otra vez villana. Lo dejan como muy por encima. A mí eso no me gustó demasiado, pero no sé a ti qué te pareció eso en particular y la historia en líneas generales, estimado. Pues que ahí va, o sea, tenemos algunas subtramas, pues Mary Jane, que va a hacer una fiesta con sus amigos en el departamento renovado de Peter, pues, para tratar de alejarlo de ser Spider-Man, el mismo Sabretooth que anda buscando venganza, y la gata negra que quiere olvidar a Peter y probarse a sí misma, ver que es lo suficientemente buena siendo sola, y para eso estoy seguro que en este momento Sabretooth no era la gran cosa. Creo que todavía no llega el asunto de la masacre mutante y su rivalidad con Wolverine. Porque bueno, pero quizá no fueran tan famosos o tan preponderantes, pero sí lo muestran como básicamente lo que es un animal sediento de sangre, ¿no? No, sí, pero o sea, uno tiene el recuerdo del Sabretooth de la bestia animal asesino, así que no cualquiera se puede enfrentar a él. O sea, en los mismos X-Men, una prueba de Psylocke fue enfrentarse a él en uno de sus cómics, porque era una fuerza imparable, así que no cualquier. Y aquí sí la Gata Negra pues tiene algunos poderes mejorados que le ayudan a vencerlo, pero no sé si la Gata Negra debería estar al nivel de él o se aprovechó de la situación del mismo tipo, ¿verdad? Que está todo. Se supone que te dejan saber de que está debilitado. También ella, no recuerdo cómo fue que recuperó algunos de sus poderes o una forma diferente de esos poderes, algo así, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que tiene un traje nuevo que está bien raro y bien ochentoso, con un mohawk y un diseño, no sé, de hombreras, que por alguna razón las hombreras nos encantaban en los 80. Pero tiene suficiente fuerza como para estamparle la cara a Sabretooth en el firmamento, en el pavimento, y dejársela inclusive más arreglada que lo que la tenía ya. Y es casi para demostrarle a Spider-Man de que ya volvió y de que puede enfrentarse a ella, porque le guiña, le pica el ojo cuando él está viendo a la distancia, tratando que la iba a ayudar, y le dice, no, bebé, yo ya puedo. Sí, de que ahora sí ya está por su cuenta, ya no lo necesita más. Y pues aquí, pues, Peter se queda pensando si debió haberla dejado o no, y que no sé qué, y pues a la Mary Jane toda celosa porque la agarra, o sea, Peter no la puede olvidar. La gran revelación, ando mal, amigos, el cerebro no me conecta. La gran revelación sobre los últimos paneles es que besito con el Foreigner. Sí, porque el plan es ganar la confianza de Spider-Man otra vez para darle cuello. Exactamente, amigos. De aquí nos saltamos y aquí fue donde ya a mí se me acabaron las ganas de leer esto. Lo leí súper mega lento, el espectáculo anual número 6, porque por alguna razón, Peter David debe continuar su historia con Ace, el personaje más 80, porque es una mezcla entre Prince y Michael Jackson. Antes que supiéramos que Michael Jackson era pedófilo, y Prince no era tan cool. Que se supone que es un mutante, pero no lo revela del todo, o como que no tiene tan claro sus poderes. Y que fundamentalmente el tema era que había visto que su hermano había asesinado a un viejito dueño de una tienda de no sé qué que iban a robar. Y de hecho era el único testigo que podía incriminar a su hermanito, y decide, por petición de Spider-Man, o por seguir el ejemplo de Spider-Man, testificar en su contra. Y está como que enfrentándose ahora a todo este dilema y todo este drama de si tú perteneces a nosotros no deberías traicionarnos de esta manera. A la par está cuidando a su otra hermana, que es menor a ellos, y Servicios Sociales quiere quitársela, porque obviamente no es bueno para una niña que viva con un maleante tipo Prince o Michael Jackson, y además medio racista la cosa. Y al final todo es todo ese pedo, y lo que termina es mega cagándola, Ace. Pero perdón, amigo, te estoy quitando la palabra, ibas a decir algo más. Sí, es que esto está muy raro, porque Spider-Man se queda así como picado de que en su enfrentamiento anterior no pudo tocarlo. Y se le queda así como bien decimos, nos quedamos la tirria, o sea, eso de que pues que no le puedo dar ni un golpe, ¿por qué? Y quiero ir a golpearlo, o sea, no tiene sentido eso. Y el asunto de la hermana, porque primero las dibujan como si fueran adolescentes de, no sé, 17, 18 años. Y después sale como si fuera una niña de como de 12, o sea. Está muy raro todo esto, y el asunto de Prince que quiere hacer lo correcto. A mí me da la impresión de que el dibujante leyó en el guión que era una niña después, y no quisiera corregir los paneles cuando ya los había dibujado más desarrolladito. Sí, pues el asunto este de que pues Prince Jackson va al juzgado y testifica, pero que las cosas no son así, pero sí, pero no, y se va. Básicamente, la abogada de la fiscalía, que lo necesitaba él para acusar a su hermano, no lo preparó en lo absoluto, porque muy bien le pudo haber dicho, mira, el abogado de la defensa seguramente va a decir esto en contra de ti, vamos a prepararnos. Y básicamente el tipo se emputa y se va, y deja eso así. Sí, y arruina el juicio para ella y dejan al hermano libre. Está tan tonto, o sea, todo el drama que construyeron hace un año, porque esta es la continuación de una historia de hace un año, para ese final tan bobo, hace ver a Ace como un asno. Perdón, sí, pero como que sí, como no sé, caliente. Ajá. Y pues total, regresa y se va y regresa ahí y pues su hermano está libre y ahora él va a tomar el control de la pandilla y se pelean y después su hermano está ahí para ver. Y sí, como que mira, Prince te pudo haber matado, pero no quiso porque trae una navaja que no es navaja y no sé. No tiene razón de ser nada de esto. En serio. En todo caso, cumple su sueño de poder pelearse con Ace. Al final, Ace termina siendo el dueño de la pandilla, termina llevándose a su hermana. Y no sé si hay un Ace 3 o algo así, pero no me interesa leerlo. Ojalá y no, porque es que ¿por qué Peter Parker va a tener ganas de pegarle a alguien que no le pudo pegar una vez? O sea, no tiene sentido. Y hace un año, y sobre todo que esa sed de venganza. Ay, no lo sé, amigo. Y seguimos con los anuales ahora, el anual número 20 de Amazing, amigo. Perdón, ¿ibas a decir algo más? No, que no tiene sentido eso, o sea. Venganza, porque no le puede pegar a alguien, o sea. Ay, amigos. En todo caso, se me olvidó descargarlo, pero básicamente es una historia de Iron Man 2020. Y Spider-Man es completamente incidental. ¿Qué te pareció ese número? Está muy raro. O sea, sí, es la historia del Iron Man 2020, que es Arno Stark, que más tarde van a recuperar el nombre para Iron Man hace unos 5 años, más o menos. Recuperaron el personaje, más que nada el nombre. Pero está tan, no sé, esas historias futuristas de tengo que regresar al pasado para salvar mi futuro y que no sé qué. Pero no sé. Es como que el medio hermano de Tony Stark que lo reemplazó en un futuro, algo así. No, es que aquí supuestamente es un pariente de Tony Stark que le quitó todo. Porque estamos en el año 2020. En el futuro, en el lejano 2020. Es como ese capítulo de Birdman donde salen los supersónicos. Que somos del año, del lejano año 2004 y el calendario 2007. Básicamente nos pasó eso. Porque sí, el mono pues es egocéntrico, tiene su empresa, pero no le hace caso a su esposa y a su hijo. Y un terrorista, pues, se va para hacerle cosas a su empresa. Se va a volar una instalación que tenía allí, Arno Stark. Creo que es el medio hermano de Tony Stark, que no sé qué pasó ahí, sí. Que le quitó la empresa, le quitó a Stark Industries. Y la tiene en un muy buen lugar, pero a costa de sacrificar a su familia. En todo caso, la esposa, harta de que no lo pele, se va al trabajo porque es así de ridícula, al menos tiene dignidad. Y se lleva al hijo además para utilizarlo, para manipularlo, va a quedar muy sanito el niño. Y justo en ese momento, pues un terrorista amenaza con bombardear el sitio, aunque el plan del terrorista no era ese. Era solamente hacer el bluff, pero nuestro querido Arnold Stark no sabía eso y lo aniquila antes de poder permitirle explicar su plan y que pudiera activar una secuencia de desactivación, que era lo que planeaba el tipo hacer. Y de hecho nunca vuelven a tocarlo de cómo se precipitó Arno Stark y lo mató, pero sí de que la única forma de desactivarlo es con la huella de su iris o algo así. Y por eso es que tiene que viajar en el tiempo a buscar a este tipo de niñito para poder pues, utilizar sus... Aparentemente, yo fuera de él hubiese quitado el ojo y me lo llevo, pero no, como que tiene un aparato para quitarle el iris, la olla del iris. Uh-huh. Y nos vamos a nuestro presente de los 80 para saber a qué situación es que va a llegar este tipo. Y ahí es que se va a encontrar con Spider-Man, que está salvando a este niño, además. Uh-huh. Sí, porque el niño fue al Clarín con su papá, creo, por algo así. Y pues ya básicamente de ahí lo conoce Peter Parker y Spider-Man. Y de repente lo ve Spider-Man solo el niño y dice, no, pues como no sé dónde, quién es tu papá ni dónde eres, pues te voy a llevar otra vez al Clarín. Y ahí es donde lo encuentra el Iron Man del futuro. Y pues es una... Si Spider-Man ve que un tipo se quiere llevar a un niño contra su voluntad, aunque sea Iron Man, pues lo va a detener y pues básicamente de eso se trata. Y como toda, buena historia de, diga, como toda buena historia de Marvel, no se lo puede explicar porque el tipo tiene, no sé, 30 segundos para ir y volver. Sí. Uh-huh. Y en todo caso, fracasa y explota algo y aparentemente eso va a tener alguna importancia en Iron Man. Como yo no voy a leer eso y no me interesa, en todo caso es interesante cómo este niño termina convirtiéndose en este terrorista que aparentemente quiere atacar a los Stark, pero parece que el que causó eso fue el mismísimo Arnold, porque al viajar al pasado... Uh-huh. Lo hirió de gravedad y lo dejó todo desfigurado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se llama? Es una paradoja temporal. Amigos. Sí, porque produjo, él mismo produjo al terrorista que le mató a la familia. En todo caso, un buen número. Está buscando quién era el dibujante. Buen arte, no es un buen número. Mark Bichu. Uh-huh. Me gusta su estilo. De hecho, me recordó a Frank Miller, sobre todo en las escenas con Arlo Stark. Y sobre todo la tragedia esta de que cuando Stark vuelve, pues explotó todo, mató a la familia, mató a media ciudad, una cosa así terrible. Entonces, nunca sabremos qué pasó allí. A menos de que leamos esa madre que no lo voy a leer. En todo caso, vamos a estar con un montón de espectacular y un poquitito con Amazing. Y son varias historias que no están enlazadas entre sí, son one shots, uno más bueno que el otro. En todo caso, el 120 es medio raro porque es la vuelta de Bill Mantlon. A mí me da la impresión de que cada vez que tenían que poner un número de relleno porque Peter David no estaba listo por alguna razón, agarraban un guión viejo de Bill Mantlon y lo dibujaban. Uh-huh. Y este número 120, y a ver, no sé qué decirles, amigos. Está interesante, sigue, por cierto, otra vez la portada del aniversario, pero a mí se me hizo... Es Bill Mantlon como que queriendo hablar mal de la gentrificación, ese es básicamente su tema. Sí, es Spider-Man contra la gentrificación de los 80s en Nueva York. Uh-huh. Que ya sabemos cómo terminó eso, sí. ahora Brooklyn es de rico. Sí, y te creo que es una cosa así rara. Sí creo que es un guión que tenían ahí guardado, porque incluso el traje es el rojo con azul, que está destruido. Hecho, eso es lo que te quería comentar. En la misma continuidad no los ponen ahorita, pero lo pudieran haber puesto uh-huh. antes de que se le rompiese el traje y hubiese sido lo mismo. No sé ahí qué le pasó a la lista de lectura, que a veces es increíblemente minuciosa, porque si en un panel mencionan algo así de pasada, que haya pasado un número anterior, así sea el número 500 más adelante de lo que estamos leyendo, ellos te lo ponen porque va antes. Aquí creo que uh-huh. se le fue un poquito la... Capaz que ni lo leyeron. Sí, no, capaz ni se acordaron. No, obviaron ese pequeño detalle. Uh-huh. ¿Por qué es eso? O sea, Spider-Man se mete en un problema de un edificio donde... Bueno, de varios, porque sí lo afecta a Peter Parker. Porque los dueños de los edificios de departamentos están metiendo delincuentes y cosas así para ahuyentar a su clientela, uh-huh. que ya viven ahí, y poder remodelar y venderlos como zonas más caras y exclusivas, porque no les pueden subir la renta, porque así es Nueva York. Es renta controlada, y quieren vender el desarrollo como si estuviese así en la Roma Norte, en una tremenda ubicación, pero un edificio muy viejito. Y de hecho le llega a los vecinos de Peter esa noticia, porque de hecho quieren uh-huh. organizarse para evitar el tema de la gentrificación. Pero amigo, eso no va a llegar a ningún lado. El dinero es el que manda. Sí, recordemos que en la serie de Friends tienen ese departamento tan grande y muy costoso, sí. realmente barato, porque está a nombre de la tía. De la abuela. Mónica. Uh-huh. Sí, que se murió hace como 20 años. Sí. Por eso está. Menos mal que nunca nadie fue a investigar si la tía seguía viviendo allí. Sí, porque vivir en Manhattan de esa manera es imposible para los trabajos que ellos tenían y los sueldos que tenían. Está uh-huh. raro el dibujo, sobre todo también por las peleas. ¿Tiene como cierta obsesión por los close-ups este artista? ¿O por colocar la cámara en lugares, digamos, medio inesperados? Pero termina siendo muy torpe la narrativa. Hay veces en que yo no sabía quién estaba dónde y por qué se estaba moviendo de tal o cual sí. manera. Porque si quieres dártelas de creativo y hacer ese tipo de recuadros y demás, tienes también que ser inteligente de que el lector pueda seguirte. De hecho, en algunas páginas lo logra. Aquí cuando entra con este viejito uh-huh. que sí es el que más se enfrenta a estos maleantes y que no han logrado uh-huh. sacar de la casa. Si hacen está bonito ese panel en el que primero vemos los cuadros de su familia y está la de su esposa, que sabemos luego que se murió. Entonces te da ese impacto, ¿no?, sobre lo que está pasando. Pero, sí, quizás. Pero es el único número bueno. En las peleas queda bien pinche raro. Ah, sí. No sé si el dibujante quiso imitar a Frank Miller con su Dark Knight Returns. Mm-hmm. Porque incluso a los cholillos se parecen mucho a los sí. mutantes que utilizan aquel entonces. Mm-hmm. Y los personajes sí están muy, muy raros, así, los rostros así medio extraños que Frank Miller a veces usa. Pero muy... Sí. No, pero bueno, que Frank Miller sea la referencia visual de los 80, creo que es obvio. Uh-huh. Pero aunque él quiere imitar a Frank Miller, más bien el del otro anual lograba más su estilo. De hecho, me recordó un poquito a Ronin, como les decía. Uh-huh. Acá es este tema, sobre todo ese tema de los close-ups que... A veces te queda y a veces no tanto, amigo. Uh-huh. Entonces está raro. En todo caso, ese es el anual. No sé qué más decirles. Termina uh-huh. salvando maleante Peter, pero sí logra que confiesen sobre lo que está pasando y una pequeña victoria del pueblo contra la gente. Gentrificación. Sí, tristemente el señor por el que llegó se lo mataron, lo aventaron del edificio, supuestamente para que pareciera un accidente, un suicidio. Ajá. Y Spider-Man se desquita del maleante. Pues prácticamente cuando está incendiando todo, decir, asustándolo a que no iba a poder salir. Vuelve entonces Falco y Ron Friends en Amazing 283, sigue estando a la fuga Flash, y Flash ahora se pintó el pelo y lo tiene como Netlitz, porque uh-huh. esos rubios dependen mucho de si consiguen o no el amarillo en las tintas, aparentemente los coloristas. Y es un número fundamentalmente sobre Titania y el Absorbing Man, que sabemos que empezaron una relación en Secret Wars, por cierto, que esa historia de amor es medio épica. Esos dos villanos es bonita, me parece interesante esa pareja. Es de las más longevas del mundo del cómic, sí. O sea, ya quisiera ha durado más que a Van Dyne. Sí, exactamente, ha durado más que algunas parejas de Hollywood. No, y cómo ellos se complementan y sobre todo cómo es su dinámica, porque uh-huh. eso sí que decírselo a Absorbing Man, no cualquier hombre es tan hombre como para estar con una mujer de la talla y la fuerza de Titania. Uh-huh. Pero bueno, ese es bonito y aquí lo demuestran en buena medida, aunque Titania sigue medio manipulando al Absorbing Man. Eso me gustó porque le tiene miedo a Spider-Man, porque aparentemente ha sido el único que ha podido, si no vencerla, al menos burlarla, porque se mueve muy rápido y ella no logró atraparlo. Sí, pues, uh-huh. Recordemos que en Secret Wars se enfrentan en la base enemiga y Spider-Man prácticamente se burla de ella y la derrota sin facilidad, porque pues es más ágil y aprovecha eso para derrotarla y eso la humilla después uh-huh. de que ya había podido vencer a She-Hulk y a varios héroes más. Se siente humillada y por eso le tiene pavor enfrentarse. Sí, no es solo fuerza bruta, amigo. Uh-huh. Pero eso le dejó un trauma. También nos recuerdan el origen de Titania, que es bien raro porque Titania la creó Doctor Doom. Uh-huh. Y ya, eso es todo. O sea, ellos están huyendo porque están trabajando ahora por una nueva asociación de villanos. No, ni siquiera me acuerdo cuál es. ¿Tenía algo los que ver con los Maestros del Mal? Ah, gracias. No sé si te fuiste a esos Maestros. Números de Avengers, porque esto básicamente sí. Es un tie-in de una historia de Avengers. Y eso es lo que está pasando también con Spider-Man. Lo están usando tanto de trampolín, de puente en otras historias, que leyéndolo de manera individual, como estamos haciendo nosotros, se puede volver muy, muy confuso. O al menos se siente sí. muy, muy disuelto. Es la misma palabra. Sí. En un punto, pues este Spider-Man va, está buscando a Titania y la sigue hasta un hotel. Y pues como siente que es algo para alguien más, le habla a los Avengers para que se encarguen de ella. Y de las Absorbing Man, porque descubrió que andan juntos. Entonces Janet Van Dyne, la de Wasp, va a investigar y los encuentra y platica que pues hay poca gente ahorita de los Avengers. Porque en los Avengers, no, en los Avengers está el Barón Zemo con los Maestros del Mal y es el épico arco del ataque a la mansión de los Vengadores, donde Zemo y sus Maestros de la Maldad atacan a todos y les andan partiendo el queso. Lo de épico, no sé si está en el título, tú se lo estás poniendo, pero dudo que sea épico. No, en todo caso está bien gracioso. Ay, esta vez está bien gracioso cómo Sorryman se da cuenta de que Titania le está engañando y mintiendo, porque ella le dice, no, yo estaba de compras, amigo, amor, no estaba haciendo nada. Y cuando le mete la mano en el bolsa, se convierte él en diamante porque, ajá, estabas robando este diamante todo. Está gracioso, está bonito. Sí, porque tenían una misión de ir al aeropuerto a recoger una persona y ella estaba haciendo una chambita. No había Uber en ese momento. ¿Qué me espero? Regresa. Tenemos el épico regreso de nuestra pareja favorita de policías, el policía afroamericano y el pelirrojo. Dios. Gracias, qué bueno que regresaron. Que sobre todo la mente que lo dice como si la gente viera este programa, se supone que lo escucha. Pero bueno, amigos, si hay un panel otra vez donde volvieron a salir los extras de que tanto extrañaba Spider-Game, sí teníamos como verga, ¿no? ¿Qué? 20 años sin verlo. Sí. Los de los minorías. Regresa. En todo caso, Ned Leeds, además de haber separado de ay, se me olvidó. De Betty, la anda humillando en el trabajo con su cara de villano aún más pronunciada. Entonces tenemos a Spider-Man que se le activa el sentido arácnido cerca de Ned Leeds, pero también por allí se encuentra el buen Bannon. Entonces, básicamente la historia te está diciendo que uno de esos dos es Hobgoblin, por si no te quedó claro. Que ya descartes a todos los demás, que son esos dos. Bueno, y que el otro que era el gran sospechoso, que era el buen jefe de Mary Jane, ya nos dijeron que no era el caso. Sí, él ya está descartado y hay alguien raro ahí. Y Peter se mete a defender a Betty y le dice, está bien, sí, te engañó con un mono y esto y lo otro, pero pues, sí, pero tranquilo, no, tampoco es para que no lo puedes ponerte a pelear con ella en medio de la pinche sala de trabajo. De hecho, yo fuese Robbie Robertson, yo hubiese corrido alguno de los dos, porque obviamente tener matrimonios en el trabajo es un problema. Sí. Por eso te dicen que no te metas en relaciones laborales. Ay, amigo. En todo caso, la cagan con su servicio de choferes, Titania y el hombre absorbente, y se prende este peleón. Y ya, o sea, es básicamente ellos entrándose a putazos y le tiran un avión a Spider-Man, algo así. En todo caso, es muy de relleno este número. Porque obviamente sí, todo va a terminar y continuar en los Avengers, ¿no? Adelante, amigo. Sí, el Absorbing Man trató de que Titania recuperara su confianza contra Spider-Man. Medio la apoyó, pero cuando vio que ya de plano se puso medio complicado el asunto, pues agarra un avión y chantajea a Spider-Man. No, mira, este avión lo voy a aventar y se van a morir todos. Pues si no, nos dejas ir. Pues no, está bien, váyanse. Pues sí. No sé qué decirle, no es el mejor de los de Amazing. En todo caso, está bonito y entretenido, está mejor que otros, pero Espectacular 130. Aquí dice que está metida la Black Cat, pero no la recuerdo. Se llama 24 Hours este número. Y aún no entiendo del todo por qué tenemos que hacer este salto tan brutal. Básicamente 10 números más adelante, pero de nuevo es otro one shot. Sí, este es porque básicamente alguien se acordó que esta historia ocurría antes de ciertos sucesos de la Amazing Spider-Man, donde todavía salía el Green Goblin y había una lucha de poder con el Kingpin. Y, ¿qué tenemos? Ah, ¿sabes qué? Mete la historia esa de la gentrificación que ya la usamos, señor. Ah, demonios, ¿no? Pues usa esta que tenemos ahí guardada también. Exactamente. De hecho, no es Peter David quien está escribiendo esto, es Bob Layton. Sí, entiendo por qué las pusieron aquí, pero pudiera haber sido incluso antes. Uh-huh. Porque se supone que aún no han conseguido a Flash Thompson, está todo ese tema allí prendido. Pero aquí ya le debe quedar muy obvio a Peter que Flash Thompson no es el Hulk Goblin, y creo que más adelante vuelve a dudarlo. Entonces ahí es donde la cosa medio se complica y se equivocan en cuanto a la continuidad. Pero bueno, no sé si nos cuentas más o menos cuál es la premisa de esto así súper rápido, amigo, y qué te pareció el número. La premisa es que el Hulk Goblin está todo golpeado, quiere conseguir un libro de datos del Kingpin, y para ello envenena a Harry Osborn y le dice a Harry que tiene 24 horas a menos que consiga a Spider-Man y que Spider-Man le consiga el libro a él. Y si lo logran, menos de 24 horas, le va a dar el antídoto porque, pues como ya tocaron ciertas cosas, el veneno se metió por sus manitas. Sí, y que eso es lo que hace de esto esa urgencia, ¿no? Que tanto Peter como Harry están envenenados. Se va con el doctor Connors, Spider-Man, y teorizan de que puede ser que el efecto del veneno sea tan fuerte en él por su metabolismo, pero en el caso de Harry pues no hay solución y que les va a tomar más tiempo desarrollar el antídoto que el efecto que va a tener sobre Harry, ¿no? Sí, tienen ya nomás les quedan como 15 horas de antes de que el veneno haga efecto. Y Spider-Man y el doctor Connors saben que crear un antídoto con lo que tienen de información pues les va a llevar alrededor de 36 horas, si bien les va. Entonces no les queda otra Spider-Man más que conseguir ese libro que le pide los Goblin y confiar en que les dé el antídoto. Y es eso, Spider-Man yendo con unos criminales a conseguir un libro. Sí, que luego hace un trato con el mismo Kingpin, quien sí tiene desarrollado el antídoto y ya no ve la necesidad en robar el bendito libro. Oye, sí, está muy divertido eso que el Kingpin llega al laboratorio del doctor Connors después de todo ese asunto. Y dice, mira, yo estoy familiarizado con este veneno. O sea, si quieres te doy el antídoto, pero dame el libro y ¿dónde está el Love God? Bueno, está bien. Tal cual. Hacen negocio, y obviamente como ya no tiene nada contra el Hulk Goblin, Peter pues va y lo confronta, pero ahí vemos que el Hulk Goblin se estaba defendiendo desde antes y de que incluso no pensaba darle ningún antídoto a Peter. Sí, porque habla de la villanía del Hulk Goblin, de la amistad entre Harry y Spider-Man, o sea que ya se no compite, pero con Spider-Man, que al menos sabe Harry que le ha salvado la vida, debería saber que más de un par de veces, pero al menos aquí es obvio. Y ya, poco más. Bueno, y también te habla del Kingpin, que a pesar de que es un malo maloso, no está tan loco como el Hulk Goblin, o al menos no es tan cruel sin necesidad. Bueno, lo pone en un nivel un poquito más cercano a lo que pudiéramos considerar, si no el heroísmo, al menos moralmente correcto. Tiene cierto honor el Kingpin en todo caso. Sí. Pero no sé por qué aquí mencionaba a la gata negra, que se equivocó el orden de lectura, porque que yo sepa, yo no la vi. No aparece ni mencionada siquiera. Bueno, con esto volvemos al 121 y 122, que pensaría que es un arquito, pero no, son otras dos historias separadas. Pero al menos la de la 121 sería un poquito atrevido decir que fue la que más me gustó. Bueno, sí. Pero estás en lo correcto. Pero fue al menos la más divertida. Es Peter David flexionando ese músculo tan bueno que tiene sobre interpretar la voz de los personajes y a través de la manera en que habla, la manera en que se relacionan entre sí, nos habla de sus características y sus personalidades, pero además usa un recurso muy interesante que son Peter, Mary Jane y Jonah contando la historia de lo que les pasó ese día. Pero obviamente es muy diferente a cómo cada uno de ellos lo interpreta, porque tienen intenciones distintas. En el caso de Mary Jane, quieres que Peter esté de buenas con Jonah Jameson para que le aumente el sueldo porque necesita que Peter le pague, no tiene lo que le debe. La interpretación de Jonah es donde queda como un cobarde y un aprovechado, y él como un héroe. Me refiero a un aprovechado de Spider-Man y ella y Jonah como un héroe. Y termina siendo la de Peter la más exacta porque revela un carácter del criminal que va a atacar el banco donde están, porque de eso se trata la historia básicamente, que era un inexperto que estaba buscando desesperado comida para su familia, pero eso hace caer la narrativa de Jonah de que era un desgraciado y de que Jonah había salvado a todos, entonces sale, no corriendo, pero sí a harto de Peter Parker y Mary Jane sí está bastante enojada con él. Esa es la historia en líneas generales, pero es muy bonito como utiliza los pormenores de cada uno de los recuentos para hablarte acerca de los personajes. Y sin duda fue la más divertida y no me atrevería a decir, bueno, sí es el mejor de todo este grupo, sin duda. No sé si tú piensas lo mismo que te pareció o si tienes algo más ahí que agregar, amigo. Es el que más me divirtió de toda la tanda. Si bien no hay algo superheroico acostumbrado con peleas contra villanos importantes, como ya vimos en los Amazings de conocer el sindicato siniestro, es muy divertida si vemos cómo la gente, pues por tratar de buscar lo que quiere, por ejemplo Mary Jane que quiere ayudar a Peter, que tenga más dinero y que pues le empiece a pagar lo que ella gastó, pues intenta, ¿cómo podemos decirlo? No mentir, sino falsear los hechos para tratar de hacer para que Jonah quede bien, porque te dicen que estuvieron en el asunto del banco. Robbie les pregunta cómo estuvo el asunto, invitan a Jonah a almorzar para platicar sobre el aumento de sueldo. Ahí cada quien cuenta su versión. Mary Jane dice que el tipo era así un musculoso enorme con un arma así grandote y que todos quedaban prendidos de su belleza, todo mundo, sí. O sea, no deja de lado su coquetería y ego sobre su historia, pero trata de dejar mejor parado a Jonah y desvía la atención del asunto de que sale Spider-Man y que Peter Parker está ahí para pues tratar de cuidar su secreto. No, y de que se le escapó un tiro al asaltante y hirió a una muchacha, pero claro, eso de que la hirió en el caso de Mary Jane es una cosa, en el caso de Jonah pues la mató, en el caso de Peter sí dice lo que realmente pasó fue que la rozó y después sabemos que fue además con un balín. O sea, sí, él la rozó y pues Jonah lo trata como al tipo como un Rambo con armas de grueso calibre y cómo lo derrota con facilidad. Y que por culpa de Spider-Man todo salió mal. Y pues Robin le pregunta a Peter la versión. Peter, ¿qué parte de esto es verdad? Y el Peter, aunque Mary Jane le dice que no, pues tiene que ser objetivo porque pues él es de esos que no, pues que la realidad es así. Y cuenta que el tipo sí llegó a asaltar porque tenía problemas con su familia, que no tenía con qué comer, pero el tipo estaba así como medio loco y era muy religioso a tal grado de que se hacía daño él solo, entonces necesitaba mucha ayuda porque tenía su playera del Pato Donald con tirantes. O sea, el chavo está mal. La diferenciación entre las versiones de Rambo todas tenebrosas y fuertes de los otros dos recuentos y esta es muy graciosa. En todo caso Peter queda sin el aumento y además pagando la cuenta, que no tenía dinero, menos mal que había cobrado el cheque. Bueno, no sé si el banco se lo dio después de que la asaltaron, pero bueno. Bonita la historia. O sea, divertida. Y entre los one shot creo que el mejorcito. Y luego vamos con el 122, que, amigo, a mí no me dio tiempo de leer esta madre, así que cuéntanos tú de qué va y qué te pareció. Porque dice, la noche de papá. Eso no suena bien. Mantiene un punto porque básicamente Peter está caminando por Nueva York y se encuentra un bebé. Y pues en eso aparece un tipo por su dote que dice, no, es que ese es mi hijo, déjalo ahí, ¿por qué no es otro asunto? Y que Peter H. Pues es un bebé y le pega en un callejón oscuro para que no sepa quién es ni cómo pasó. Y el tipo dice que fue un golpe de suerte. Y en lo que regresa por Peter, pues él ya se escapó y se disfraza como Spider-Man. Y lleva al bebé al hospital a que lo revisen. Y ahí lo deja. El niño está bien y pues pasa una semana y se vuelve noticia. Y Joe sí. Mercado va con Peter Parker porque es el asunto del bebé Doe. Uh-huh. Que es el bebé misterioso que nadie sabe quién pasó. Y al parecer ya salió la mamá. Pero no, la mamá como que tiene algo raro y no quiere ir por él, entonces no saben a quién dárselo. Y aquí el tipo ese musculoso aparece diciendo que es el papá y quiere que se lo den, pero hay algo raro en él. Entonces Peter después, como Spider-Man, se encuentra a un mono que se llama Mauler. Y ahí reconoce la voz del tipo fuerzudote y dice, es que ese es Mauler. Y trata de hablar con él. Mauler es un villano de Iron Man que básicamente es una armadura que han usado varias personas, que es un acrónimo para Mobile Armored Utility Laser Gear y Beam Revised. O sea, es un arma que usa láseres. Y pues en la pelea, pues está en el hospital, el tipo quiere recuperar al niño porque es su hijo. Y es, pues el número trata de eso, Spider-Man peleando y tratando de razonar con él y evitando que destruya todo eso. Por desgracia, pues afectan al hospital y pues ahí hay partos y algo así, porque es y gente enferma. Entonces vemos un poco de lo que pasa ahí sin mucho pesar para la gente. O sea, Spider-Man logra detener al tipo, que sí se lleva el bebé, pero al verlo reacciona y dice, es que yo quería algo mío porque todos me lo han quitado, yo no tengo nada, pero como que entiende que pues esa no es la vida para el bebé y lo deja ahí y se va. Y así termina este número y todos felices, jiji, jaja. ¿Qué te pareció? ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? Siento que rebuscan mucho. Entiendo el... Fíjate qué es lo que estaba pensando, que ya como papá, ya un señor adulto grande, quizás de joven este me hubiera aburrido o no lo hubiera entendido como ahora. Entiendo el pesar del tipo este y pues cómo trata de hacer lo mejor por su hijo, aunque sea dejándolo para los demás. Pero sí se me hace muy rebuscado. Creo que la historia no daba para tanto. Porque sí tenemos lo pudieron haber aplicado a la mitad, mucho relleno, mucho tiempo perdido. Sí. Inclusive las batallas son monótonas y el dibujo no es el mejor del mundo, honestamente. Como les decía, pues en estos casos es Rick Bucker, pero con Malcolm David, los dos están dibujando juntos. Sigue Peter David, por cierto, haciendo el guión, pero no es su mejor guión, honestamente. Creo que tenía una idea, pero no la terminó de llevar a fruición o la alargó demasiado para lo que debería haber sido. Sí, quizás yo creo que debieron usar más a Joey Mercado y darle más ese toque humano en vez de platicar más con el papá, con la mamá, porque creo que la mamá no sale para nada, nomás se menciona, y darle dos puntos de vista, ¿no? Sí, y que además venía de la historia de la gentrificación, que fue demasiado social, pero se quedó en ese aspecto. Eso de que se haya conseguido un bebé en el basurero Peter, etcétera, te habla de lo jodido que estaba en Nueva York en los 80. Pudieron haberse quedado un ratito más allí y no se hubiese sentido tan de relleno, porque hubiese sido de desarrollo y hubiese sido interesante de por sí mismo. Pero no sé, Peter David ahí no se le ocurrió eso. En todo caso, amigo, con eso concluimos el programa de hoy. Bastante disperso, desafortunadamente. Y lo que en todo caso tengo que decirles es que yo no tengo muy claro qué vamos a hacer en el programa 45. Tenemos que conversarlo porque tenemos todo el Gang War. Eso es básicamente lo que se viene. Pero está bastante largo. Son 8 números. Entonces, quizá de eso sea lo que hablemos. Porque muy probablemente va a ser ese arco. Que empiecen en la Amazing 284 hasta el 288 y Espectacular 123 y Web 25 y 27. No vamos a tratar el Web of Spider-Man 26. No recuerdo bien por qué. Creo que es porque lo leímos hace muchísimo tiempo, porque también fue una historia de relleno que leímos inclusive antes de que se hubiese arrancado la serie de huevos Spider-Man. Y fundamentalmente va de este tema del Gang War. Entonces, que entiendo es el enfrentamiento entre nuestro querido Kingpin y La Rosa, ¿no? Entonces, uh-huh, probablemente eso vaya al número 45. Ahorita lo discutimos, pero estén ahí atentos. Y nada, un gran abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé, estimado, si tengas algo más que decir en conclusión de estos números o algún anuncio o mensaje parroquial que tengas por ahí. No, muchas gracias por seguirnos. Hablaba con Bernie que vamos a tratar de hacer una... Bueno, yo hice una cuenta de Twitter para mostrar la información sobre los programas y los números. Vamos a tratar de darle periodicidad. Amor, no prometemos nada, pero pues peores cosas hemos gastado el tiempo. Exactamente. Bueno, ¿Cuál es la cuenta de Next, amigo? Se llama Desde el Clarín. Pueden buscarlo así. Creo que sí es Desde el Clarín o Un Podcast Aragne. Ah, ok, pero el handle es desde el Clarín, ¿no? Sí, Desde el Clarín. Bueno, ahí lo tienen, amigos. Tenemos cuenta de X. No sé para qué, pero bueno, ahí está. Para más placer, exactamente. No, que probablemente puedas ponerle cositas, imágenes y demás que no estamos pudiendo alojar en el sitio por temas de espacio. Entonces, muy bien, amigos, cuídense mucho. Seguimos en los 80. Nos movemos al 87, al próximo programa. Así que interesante que dentro de muchísimos programas vamos a llegar a los 90. ya casi. Bueno, un placer, cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Bye, hasta luego.